voy a estar en la reunión, no voy a salir, no voy a salir, no voy a salir, no voy a salir, no voy a salir. Y iba a terminar y seguía. Y, bueno, pasa que pasa. Antes de que comencemos, ¿quién tenía la prueba? No. Parece que Felipe dice. Felipe. ¿Que no está? No. Bien. Eso es el espíritu. Es que quizás piense que es a las 8, pero. Es que pensé también que podría haber sido un poco de eso. Perfecto. Pero muy sola. Hola. ¿Conmigo? Sí, con usted. Chan, chan, chan, chan, chan, chan. Bueno. ¿Cómo se le dice? ¿Quién te tiene que dar la prueba? Felipe. ¿Vale? Profesor, Felipe mandó un WhatsApp. Dice, viene en camino en alguna parte indeterminada. Dice que si le preguntamos qué hora es. 8:30. Sí, para que no se entrese el pobre. Claro, viene saliendo coronel. Claro, no, por eso digo, va a llegar el tiempo. Cuéntame. ¿Quiere hablar conmigo? ¿El nombre de todos? Sí. ¿O el nombre suyo? No, de todos. No, no me van a dejar solo. Voy a partir, ¿eh? No al lugar, pero la voy a escuchar. No, profesor, más es por el tema del segundo test. Sí, es voluntario, ¿cierto? ¿Es la próxima semana? ¿La próxima semana, no? ¿No se ha fijado? No. Yo estoy confundido, me tengo una nota, va a ser el del dios, ¿no? Yo no tengo una la otra semana. Sí, pero la pregunta es casi es voluntario. Tenemos graves propiedades. Sí. Pueden hacerlo de manera obligatoria. ¿Desarrolla la idea? Completa. Lo que pasa es que nosotros somos un curso base, que partió primero y la mayoría de los que están acá somos los de curso base. En la otra semana hay de obligaciones y de penal. Y el curso de penal nos ha traído un dolor de cabeza bastante grande. Sí, sabía que los tienen, pero sí, ha sido horrible. Entonces, incorporar otro test más a nosotros. Ah, pero tienen un test. Dos, la otra semana. Sí. Tienen dos. Lo que pasa es que si nos vemos el calendario se nos está acabando. Se nos está acabando porque esta semana, la próxima, y después queda una como para salvar las recuperaciones, nivelar algunas cosas, claro. Y de ahí se nos acaba el semestre, porque la UNAM siempre se ha utilizado por tener pocas semanas. Cortito el semestre. Y por lo mismo queríamos ver la posibilidad de que fuera voluntario, ya que no todos están en el curso base, igual hay chicos que necesitan quizá hacer el test. No, porque yo lo entiendo, si en el sentido de la voluntariedad se refiere a los que o tienen bajas notas, o que bien no dieron. Y el momento, sí, no, yo no tengo problema en eso. Ahora yo no sé qué fecha le acomoda, si lo quieren dar. No, es que tiene que ser, no la próxima, tiene que ser la subsiguiente. El 13. Entonces, a ver, vemos, tengo mi teléfono allá, ¿alguien tiene? A mí le queríamos pedir otra cosa ahora. ¿Quién tiene que estar solo el ejecutivo en examen? ¿Examen? Con Charito, perdón, me dice que no, el examen está. No, sí. Así es. No, si esa prueba no es como que ya vamos a pasar. No, ese tiene que ser acumulativo. Ah, pero lo fuerte de pregunta va a ser ejecutivo. ¿Estamos de acuerdo? Ahí va a estar el partido, la verdad. El resto van a ser flecos. ¿Profesor, iba a ser oral el examen? Sí, va a ser. Dígame. ¿El examen? Sí. verlo. Así, ¿cuándo entonces? No el próximo martes, sino que el siguiente sería. El próximo martes 6, luego viene el 13, que es la última semana de clases. Sí, el 13. Ahora tenemos la altura. Ya lo teníamos agendado, ¿eh? Segundo, ¿usted es un app título ejecutivo para el 13? Es que lo habíamos conversado, pero habíamos quedado de confirmar el 13. Bueno, estamos entonces. Y el tema es título, ¿cómo se llama? Título ejecutivo. ¿Lo tengo? La semana pasada tuvimos una asistencia un poquito más menguada, un poco, pero para contextualizar en lo que estamos y en lo que tenemos que seguir avanzando, es que, bueno, conversamos varias cosas la verdad, ¿eh? Pero lo principal fue que ya estábamos dándole término al cuaderno de aprendizaje. Dicho de otra manera, ya lo sabemos, porque lo hemos dicho hasta el cansancio, teníamos nuestro procedimiento ejecutivo. No olvidemos, por favor, de que la causa, como he dicho, el cuaderno principal o cuaderno ejecutivo termina generalmente con sentencia definitiva. Si es que se hayan interpuesto excepciones, eso lo sabemos. Y aquí, ¿no es cierto?, tenemos aquí nuestro despache, sí, aquí tenemos nuestro mandamiento de ejecución y embargo. Eso ya lo vimos, ¿no es cierto?, ya lo hemos conversado bastante. Un gusto verlo, ¿cómo ha estado? Y bueno. Y después nos largamos con este otro cuaderno. Varias cosas, no lo olvidemos, de que el plazo para poner excepciones se cuenta desde el requerimiento de pago, desde la notificación del mandamiento de ejecución de embargo, si ya lo dijimos, ¿cierto? Ya lo sabemos. Y que una cosa es el requerimiento de pago, que se notifique el mandamiento de ejecución de embargo, y otra cosa es probablemente tal la traba de el embargo. Es una cosa distinta. Dimos un concepto de embargo, quiénes pueden designar bienes para el embargo, cómo se hace el embargo, el acta de embargo. Esos temas ya los conversamos. Después seguimos avanzando. Y aquí un pequeño detalle. Se supone que los bienes, una vez que se embargan, se le entregan a una persona, que se denomina depositario provisional, que tiene el deber de un depositario, un contrato, ¿no es cierto?, que un contrato real, que tiene el deber de conservar el bien y administrar el bien. Se supone que la administración la tiene él. Pero ya sabemos que el depositario lo puede designar el ejecutante, puede hacerlo el tribunal, puede designarse al ejecutado, puede pedir que no se designe a nadie. Ok. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Porque con el tema del embargo hablamos varias cosas en la clase pasada. Tenemos el depositario, pudiendo ser el mismo ejecutado, quien tiene esto, y hablamos de los efectos del embargo. ¿Se acuerdan que los efectos del embargo van por dos manos? La administración y la disposición. Y ahí el tema de la disposición nos ensalzaba en una conversación del objeto ilícito, porque lo que produce el embargo es el objeto ilícito. Y ahí empezamos a hablar del embargo, del reembargo y de varias instituciones que son muy importantes. Después de eso hablamos de la figura del retiro. ¿Se acuerdan, no es cierto? Porque una cosa es embargar y otra cosa es retirar. Porque la regla es que desde el embargo hasta que se retira, pues retira en el sentido físico, de llevarse los bienes. Dijimos que, salvo que el tribunal disponga otra cosa, el plazo que debe pasar, ¿de cuánto es? No menos de 10. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? No menos de 10. Perfecto. Ahí estábamos. Hablamos también la semana pasada de unos casos particulares donde los bienes no se entregan al depositario, ¿cierto? Hablamos de varias hipótesis. Por ejemplo, si son dinero o alhajas, cuenta corriente del tribunal, si hablamos de un establecimiento o una industria que constituye un todo, no puede embargarse un todo o la parte. ¿Qué pasaba si el bien embargado, al momento del embargo, el tercero, que está en posesión del bien, dice que tiene derecho a gozar de ese bien con un título distinto como el de dueño? Oye, soy arrendatario, soy comodatario del bien. Hablamos también, y esto es lo importante, ¿qué pasa cuando el embargo recae sobre los bienes que son el menaje de la casa habitación? La PlayStation, los sofás de la sala de estar, toda la pantalla del televisor de 87 pulgadas. Acuérdense que eso es muy común, ¿eh? Una de las cosas más comunes que lo que se embarga es el menaje de la casa habitación del deudor. Y en ese caso, ¿qué pasa cuando se embarga el menaje de la casa habitación del deudor? Ah, una cosa es que hay ciertas cosas del menaje de la casa habitación, como la cama, como la cocina, que no se pueden embargar. Pero hay otras que sí se pueden embargar. Yo estoy no en las que no se pueden embargar, porque en eso se llama exclusión del embargo. Acuérdense que si se embarga un bien inembargable, puedo pedir por vía incidental que se excluya. Yo me refiero cuando se embargan los bienes de la casa habitación, del menaje, de la mesa, con lo que él vive, en un sentido, por favor, así, común y corriente. No olvidemos que en esos casos, porque eso es lo más común, ¿eh? Lo más común que ocurre. El que tiene que quedar como depositario es el mismo ejecutado. Obvio. Si eso es lo que usa para tener su vida diaria. Entonces, queda el mismo ejecutado en calidad de depositario provisional. Y acuérdense que el receptor judicial que hace el embargo, además del acta, tiene que estar, es como una especie de inventario de los bienes y el estado en el cual se encuentran los bienes. ¿Estamos, cierto? Eso estuvimos hablando. Ok. Hablamos del embargo, hablamos del retiro, hablamos de instituciones relacionadas con el embargo. Por favor, estoy simplemente haciendo un repasito. Pero llegamos, y esto es relevante, a la realización de los bienes. Yo aquí les planteé cuándo se deben realizar los bienes. ¿Siempre es necesario realizar los bienes? ¿O hay ciertos casos que no es necesario realizarlos? Depende de la sentencia. ¿Sentencia con apellido? ¿Depende de la sentencia? Ah, depende si la sentencia definitiva es absolutoria o con... Consulta el millón. Si la sentencia definitiva fue absolutoria, ¿vamos a realizar los bienes? No. Porque acuérdense que esta sentencia, que acoge una o más excepciones, entre las varias cosas que tiene que decir, es que tiene que ordenar el alzar el embargo. Entonces, cuando hablamos de realizar los bienes, no estamos en esta hipótesis. Estamos en la hipótesis de una sentencia definitiva con delatoria. Y a su vez, la sentencia definitiva con delatoria, ¿cómo podía ser? De pago o de arrendar. ¿Y en qué caso era de pago? ¿Se acuerdan que además había dos hipótesis aquí que son importantes? Ah, cuando se refiere a una especie o cuerpo, ¿cierto? Cuando se refiere a dinero. No olvidemos que cuando estamos hablando de una sentencia condenatoria de pago, y específicamente de la especie o cuerpo, ¿cierto? Se refiere a que lo que yo pretendía en la demanda ejecutiva, por favor, imaginación. Parece un auto muy sofisticado. ¿Vamos? Lo que yo pretendía en mi demanda ejecutiva era aquello que además yo tenía él embargado. Y como lo que yo pretendo en mi demanda ejecutiva lo que tengo embargado, la sentencia condenatoria de pago con especie o cuerpo cierto, lo único que me hacen es que me ordenan la entrega, porque el bien que tengo embargado es el mismo que yo estoy persiguiendo. Entonces la pregunta es, ¿tengo que realizar algún bien? No. El procedimiento esté simple, si el bien ya lo tengo embargado, cuando la sentencia esté firme, pido la entrega del bien. ¿Está de acuerdo? Si es necesario, con auxilio de la fuerza pública. Otro ejemplo igual. Si lo que yo pretendo en mi demanda ejecutiva es money, como dice mi hija, plata, así como, la obsesión, plata, así como si fuera una cuestión así casi física, geológica. Y si yo persigo dinero, perdón, cosa fungible, y tengo embargado dinero, ¿tengo que realizar algo? No, si es lo mismo lo que estoy pretendiendo que lo que tengo embargado. Esa es sentencia condenatoria de, ¿cómo se llama? Condenatoria en esta figura. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Y en este caso, acuérdense que hay que pedir la liquidación del crédito y la tasación y regulación de las... ¿Por qué doy este tema? Porque ¿dónde estábamos metidos la clase pasada? Estábamos metidos en la realización. Y cuando hablamos de la realización es un tema que ocurre en la hipótesis de una sentencia condenatoria de remate. Y la sentencia condenatoria de remate, ¿saben cuándo ocurre? Cuando lo que yo pretendo aquí es distinto de lo que tengo embargado. ¿Qué estoy persiguiendo aquí? Dinero. ¿Y qué tengo embargado? Un auto. ¿Cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? Rematarlo. Porque así este bien, ¿en qué se transforma en? Dinero. Y me puedo pagar, ¿se entiende, no? Entonces la realización de los bienes está relacionada con la sentencia condenatoria de remate. ¿Estamos? En estos otros casos se cumple de otra manera. Y eso lo fuimos conversando. Y voy a volver aquí, por favor, atrás un poco. Que yo les comenté de cómo se realizan los bienes. Es decir, por favor, estoy acá. ¿Estamos de acuerdo? Estoy acá. ¿Cómo se realizan los bienes? No hay una sola forma de realizar los bienes. Esta es la forma que yo lo explico. Siempre dejo presente que Casarino no lo hace así, Raúl. Casarino, en vez de poner estos monitos así, habla de los bienes que requieren tasación y los que no requieren tasación. Pero me parece que son más fáciles así. Y le pongo imágenes, porque son cuatro supuestos. El primer supuesto es el del 483. Y ahí me gusta esa sardina que están ahí. Porque el 483 es cuando lo que está embargado, ¿saben lo que es? Son bienes que son fáciles que se echen a perder. Es decir, de próximo, deterioro. O cuya conservación es muy difícil. O cuya conservación es muy cara. ¿Y por qué pongo la sardina? Porque si yo embargo 200 toneladas de sardina, primero se me pueden echar a perder rápido, ¿sí o no? Tenemos que realizarla rápido. Y segundo, lo más probable es que voy a tener que contratar un galpón frigorizado que me va a salir una locura. No sé si me explico. Entonces, tal vez el ejemplo más paradigmático. ¿Y por qué lo pongo? Porque estos bienes, como requieren ser realizados rápido, porque su conservación es difícil, es muy cara, o los bienes se van a deteriorar pronto, ¿saben quién lo realiza? Y esto es súper excepcional. Lo realiza el depositario provisional. Entonces uno dice, ay, pero no, me está agarrando mal fideo. Se supone que el depositario provisional simplemente administra, no tiene facultad de disposición. Sí, pero aquí, por favor, es necesario que se haga rápido. Entonces, ¿qué lo realiza el depositario provisional? Pues el depositario provisional no puede llegar tampoco y hacerla como se le ocurra. Si el depositario provisional necesita autorización judicial, es el que cual le diga, podemos realizarlo. ¿Estamos de acuerdo? Pero no es necesario que se haga una tasación, ni mucho menos. Al mejor postor, ¿no es cierto? Y el depositario provisional, al mejor postor, con autorización del tribunal, ¡pum!, lo realiza. Segunda hipótesis. Bonos al portador. Me gustó cuando lo encontré. Efectos de comercio. Eso que se pide en derecho comercial y que se transan simplemente, ¿no es cierto?, con la entrega. Hagan las letras de cambio, los pagaré. Pero lo más común son las acciones. Las acciones de una sociedad, por ejemplo, por acciones, pero sobre todo una sociedad anónima. Una sociedad anónima. Bonos del tesoro, no sé, bonos soberanos, hay un montón de instrumentos de derecho comercial, con el profesor Ortiz pueden ahí conversarlo más largo. Pero los efectos de comercio, es decir, todo esto, por favor, que se transan rápidamente, muchas veces por simple endoso. En este caso, que lo realiza son los corredores de bolsa. Corredores de bolsa. Por favor, en Concepción no hay corredores de bolsa. En Chile, la bolsa no es como en Estados Unidos, así que no es Wall Street. Son oficinas de corretaje, de bolsa, tienen un número acotado, no recuerdo en este momento cuántos son, pero son pocas. Si uno quiere entrar o salir, tiene que comprar en la plaza, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Y por consiguiente de este número acotado de corredores de bolsa, ellos son los que lo van a vender. ¿Estamos? No recuerdo si son 28 o 38, si no son más que eso, ¿no? Incluso bueno, creo que uno perdió ahora hace poco incluso la... así como la calidad, así como que le echaron un paria de la bolsa. Y la pregunta entonces, si un corredor de bolsa, que todos están ubicados en Santiago, no están ubicados en Conce, ¿a cuál de todas esas oficinas de corredores de bolsa? La Raín Vial, Tanner, ¿no es cierto? Un montón, Penta, todas esas oficinas de corredores de bolsa, entre otras cosas. Bueno, para elegir, se recurre al mismo procedimiento que el nombramiento de peritos. Yo les he dicho hasta el cansancio, aprendense 4.14. ¿Se acuerdan que 4.14 para nombrar perito? Para nombrar corredores de bolsa. Para nombrar jueces, árbitros. Es decir, el 4.14 sale como por todas partes. Así que, es medio largo, pero aprendan, si no me moría, por lo menos la dinámica de cómo es. Y así entonces, ¿no es cierto?, hay que ir a una audiencia donde cada uno propone, y el juez, en definitiva, ¿no es cierto?, si las partes no se ponen de acuerdo, determina cuál de todas estas oficinas de bolsa lo va a hacer. Sí, con autorización judicial, pero tampoco con tasación. ¿Estamos de acuerdo? Los otros bienes muebles, por eso puse una bicicleta ahí, Specialized, ese tiene que ser una Lemo. Creo que el modelo es Lemo. Me gusta la bicicleta, en esa casa me gusta la bicicleta. Entonces, los bienes muebles, todos los demás bienes muebles. Esto, si se embargaron televisores, si se embargaron sillas, si se embargaron autos, si se embargaron bicicletas, celulares. ¡Zapato! A la fitting, ¿no es cierto? ¿Cuál está contenido en el zapato? Podría ser. ¿Quién realiza los demás bienes muebles? El martillero. ¿Han escuchado el martillero judicial? Sí. Sí. Eso. Eso me dirá, bueno, pero ¿y dónde está el listado? Cada corte de apelación, es decir, de los territorios jurisdiccionales hay un listado de martilleros autorizados. Y de esos martilleros autorizados, ¿no es cierto? El tribunal va a ir designando de acuerdo a todo un orden, porque hay un orden de apelación de ahí de los martilleros que van haciendo eso. ¿Estamos de acuerdo? Hay un decreto bien antiguo que regula el funcionamiento de los martilleros, y no lo voy a pedir y nos vamos a meter al detalle, pero en estricto le voy a decir, como súper resumiendo, una vez que se designa a un martillero, diga el nombre de su ex vecino. El martillero, por si acaso, si lo nombraron a él, bueno, hay que notificarlo, él, no es cierto, lo que tiene que hacer, o se le entrega también un acta equivalente como el acta de embargo, donde está el listado de los bienes, no es cierto, con la individualización del mismo. Él tiene que encargarse, ¿no es cierto?, de tomar los bienes que están en el empresario provisional y llevarlos al lugar donde él los guarda, ¿sí?, una oficina, un galpón, ¿no es cierto? Después él tiene que publicarlos en el diario con cierta periodicidad, diciendo un día y hora. Waldo, creo que tú contabas que fuiste una vez a un remate, ¿no es cierto? Ese día y hora, a todo esto uno puede ir también los días antes a ir a mirar los bienes que están en estos como lugares grandes. Después de eso, es el mejor postor, ¿no es cierto? Se van haciendo las distintas posturas, queda al final el adjudicatario, se le entrega una boleta, ¿no es cierto? Esa boleta sirve como título, es decir, hay todo un procedimiento bien arreglado que no nos vamos a perder tanto en eso, pero ¿estamos de acuerdo con martillero todos estos bienes que se realizan, ¿no es cierto?, que están señalados acá? ¿En qué estábamos en concreto en la clase anterior? En la clase anterior en concreto estábamos en la realización de los bienes inmuebles. Y aquí hay dos temas que hay que tener, bueno, varios temas que hay que tener presentes. Primero, claro, ¿es fácil o difícil ubicar los bienes inmuebles versus los bienes muebles? Porque las bicicletas, si yo tengo 10 bicicletas, las puedo fondear en un cerro, ¿sí o no? Pero cuando digo fondearlas, juntarlas. Pero uno como que recomendaría, ¿no? A ver, el bosque nativo, quebrar al fondo, para que nadie la vea. Porque no puede entrar embargo en ella. Claro, porque no son muebles registrales, ¿sí o no? Pero los inmuebles sí son registrales. Entonces, ¿podemos seguirlo? ¿No podemos seguir? Claro, a veces es más engorroso si tenemos que mandar a alguien al, no sé si era conservador de bienes raíces, pero capaz que en Chile chico hay un conservador de bienes raíces, vamos a tener que mandar a alguien. Bueno, entonces, pero son más fáciles de rastrear, porque está el sistema registral. Pero, así como son más fáciles de rastrear, son mucho más complejos de realizar. ¿Y por qué son complejos de realizar? Porque el legislador parte de lo siguiente, una cuestión media histórica, media atávica, que tal vez todos nosotros lo tenemos. Por lo menos en nuestra tradición, uno siempre relaciona la riqueza con los bienes inmuebles. O sea, será la idea de tener esos campos, así, no sé, una cuestión media colonial, no sé, una idea de valor. A pesar de que actualmente hay muchos bienes muebles que son más caros que los inmuebles, pero no sé, tener un bitcoin puede costar más que, no sé, una parcela en un determinado lugar, por decir algo. ¿Pero qué quiero decir? Que como tradicionalmente la riqueza se asociaba a los bienes inmuebles, la forma de realizarlo es engorrosa, porque el legislador le puso una serie de reglas para evitar cualquier tipo de fraude. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Para evitar esta situación. Y esto es lo que estábamos desarrollando nosotros. La realización de los bienes inmuebles. Y esta realización de los bienes inmuebles tiene que pasar por una serie de pasos. Si ustedes, y ojo, no me extrañaría que más de alguno de ustedes se dedique a los procedimientos ejecutivos, acuérdense de mí cuando les toque realizar un bien inmueble, porque hay que ir pasando por estos pasos en orden. ¿Estamos de acuerdo? En orden. Ahora, aquí otro alcance, por favor. Cuando nosotros entramos a esto, es decir, la realización de los bienes inmuebles en pública subasta, lo que estamos hablando, si lo llevamos al plano del derecho civil, en estricto rigor es un contrato de compra-venta. Es decir, estamos haciendo los trámites para realizar una compra-venta. Lo que pasa es que es una compra-venta forzada, porque es una compra-venta contra la voluntad del ejecutado, ¿sí o no? Si el ejecutado no quiere enajenar el bien, por ejemplo. Es decir, el ejecutado es capaz de que se corte las manos para no firmar la escritura, ¿sí o no? Perfectamente. Claro, en estos casos el que actúa en representación del ejecutado es el juez. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Y si llegamos a que se ejecute, es el juez incluso el que firma la escritura de compraventa, como voy a explicar un poco más adelante. Pero ¿qué quiero decir? Que estos pasos que hay que hacer aquí, hay que ser súper rigurosos, sea que usted vaya por el ejecutante o el ejecutado. Porque como estamos en un procedimiento jurisdiccional, si no hacemos los pasos estrictamente como la ley establece, acuérdense que nos encontramos con la figura de la nulidad procesal. ¿Estamos de acuerdo? Que la sanción civil, si los procedimientos no cumplen con los trámites que la ley establece. Ustedes no han visto la nulidad procesal todavía, ¿no? Salvo Raúl. Con Raúl, creo que yo había mencionado. También, perdón, Waldo, lo mismo. Un alcance. Yo creo que, ¿qué es lo que si tuvieran que llevar así como al derecho procesal? ¿Cómo ven ustedes el derecho procesal? Yo sé que penal lo cierra los ojos y ve el libro y hoja. Yo lo tengo claro, pero ¿y procesal? Yo no sé, yo procesal lo veo así como pasos que hay que hacer, como camino, si un camino, son cosas que hay que ir haciendo para llegar a un determinado resultado. Yo a mí me gusta la idea de la línea de tiempo, si uno viene una demanda, una resolución, una notificación, un plazo, después viene la contestación, si uno vamos pasando como estas aspas, más lenta, más rápida, y todo esto para llegar a qué, a una sentencia de definitiva donde supone que voy a ganar. Eso es lo que yo quiero, es como la tierra prometida, aunque podemos llegar al infierno, pero esa línea de otro costal, ¿cierto? Eso depende de cómo hayamos caminado ese ínter, ese camino. Bueno, en esto estamos lo mismo, porque llegamos a un punto donde tenemos sentencia definitiva condenatoria de remate, tenemos el bien inmueble embargado, ¿estamos de acuerdo? Y uno dice, ¡ay! Ahora sí, no, todavía quedan pasos. Si todavía quedan trámites que hacer, escalones de la escala de subir. Ustedes quisieron estudiar derecho, si la verdad que esta cuestión es como el salmo, ¿eh? Que pase por el valle de lágrimas, no va pasando por el túnel, el problema es que el valle de lágrimas no termina nunca, pero sí va a terminar, ¿de acuerdo? Se termina en algún momento. Pero ¿por qué lo digo? Porque al realizar los bienes también tenemos que dar pasos, ¿estamos de acuerdo? Estos pasitos, y estos pasitos no son al lote. Vamos viendo, antes que entremos a todos estos pasitos, el primer tema es que ¿quién realiza los bienes inmuebles? ¿Se acuerda que los bienes que tienen próximo deterioro, conservación muy dispendiosa o muy pecuniariamente cara, era el depositario provisional? Si eran efectos de comercio, acciones de Colo-Colo, a pesar de que esas cuestiones valen nada. Pero las acciones de Colo-Colo que la realizaba, el corredor de bolsa que se designó en virtud del procedimiento correspondiente. Si eran las bicicletas, lo realizaba el Martí. Bueno, ¿quién realiza esto? El juez. Ya, pero el juez. ¿Cuál juez? Ah, el juez. Es como un concepto, un arquetipo idílico de persona imparcial y culta que está más allá del bien y del mal, que no te mira ni la cara, así es la idea del juez. Ya, ¿es el juez que está conociendo de la causa? ¿Estamos? Okay. Ya, entonces eso es importante, es el juez que está conociendo la causa. Eso es como, a mí me parece que es la garantía, ¿o no? Porque si se lo hiciera un tercero, como que se podría prestar para situaciones media complejas, el juez de la causa. Excepcionalmente, si el bien inmueble estuviera ubicado en otro territorio jurisdiccional, puede ser el juez del otro territorio jurisdiccional, se le puede pedir. Ahora, un alcance también, ¿eh? Esto de pedirlo ante el juez del territorio jurisdiccional, como que puede ser, pero ya no tiene mucho sentido porque ahora los remates también pueden hacerse de manera online. No sé si se pueden hacer por plataforma, así que hay toda una reglamentación a ese respecto. Porque antes era físico, ¿eh? Antes era físico, uno el día y hora se fijaba el remate y uno iba al tribunal y afuera del tribunal uno encontraba gente. Entonces estaban todos esperando, ¿eh? Todos se miraban así como, ¿vendrá con más plata que yo? El otro, ¿vendrá el remate? Así como que todos medio desconfiados, ¿no? A ver quién venía a entrar, pues se hicieron, estaban todos en el hall de acceso. Cada uno esperaba que ojalá no llegue nadie. Pero esa cuestión pasaba de cuando invernos. Ahora ya eso con los online desaparece un poco, pero la idea es más o menos la misma. Pero estamos de acuerdo que lo primero que hay que hacer es la tasa. ¿Sí? Fijar las bases del remate, el día y hora que se debe hacer el remate. Citar a los acreedores hipotecarios y además, por favor, sobre todo, perdón, a los acreedores y a los acreedores hipotecarios, publicarlo y hacer el remate físicamente. La tasación. La tasación es una cosa bien obvia, ¿eh? Pero es que tasar, ¿saben lo que es? Ahí está. Es obtener una aproximación de cuál es el verdadero valor del bien. ¿Cómo voy a sacar a remate algo que no sé cuánto? Vale. Sí, es una casa en Pucón. Sí. ¿Cuánto tiene? 800 metros cuadrados, ¿no? Dos piscinas, sí, orilla del lago. ¡Wow! ¿Y el terreno cuánto es? 1.500 metros cuadrados. ¿Cuánto vale ese auto? Póngale precio. Un 500 millones. 850. Yo creo que se vale como 3 millones de dólares. ¿Quién tiene la razón? Bueno, para eso está tasado. Estamos de acuerdo con nosotros para saber el justiprecio. Hay personas que saben esto, salvo el simple olfato. Capaz que ninguno de los tres le apuntó de cueste 8. No sé si me explico. Entonces, esa es la función. Hay que hacer una tasación para determinar el justiprecio. ¿Cuánto vale? Porque, ¿cómo vamos a entrar a rematar algo si no sabemos más o menos una referencia de cuánto es esto? ¿Cómo se hace en la práctica? ¿Cómo se hace en la práctica? Se supone que el ejecutante acompaña al juicio el certificado de avalúo fiscal. No sé si lo saben, las propiedades para efectos tributarios, porque las propiedades, salvo que estén exentas, pagan impuestos. ¿Cuántas veces al año, Waldo? 4. Cada 3 meses hay que pagar las famosas contribuciones de bienes raíces. Y todas las propiedades, aparte de tener una foja, un número, no sé, y una inscripción en el registro de propiedad, tienen un rol. ¿Estamos de acuerdo? El rol de avalúo, todo esto es una confusión típica de los clientes o de los mandantes cuando vienen a hablar con ustedes. ¿Y tienen el rol de la propiedad? Sí, es el rol de avalúo. ¿Me sirve el rol de avalúo? ¿El rol de avalúo me necesita dominio? No, el rol de avalúo simplemente es para saber, es una nomenclatura que usa el servicio de impuestos interno. ¿Saben para qué lo que es? Es para saber que esa propiedad está en esa comuna, en esa cuadra y en esa parte de la cuadra. Cada número va determinando uno de esos elementos, ¿verdad? Así como una cuestión media geográfica, de georreferenciamiento. Y sirve para determinar que esa propiedad le dan un valor. ¿Estamos de acuerdo? En atención a la ubicación, a las características y otro. Es decir, las contribuciones o el rol de avalúo no me dicen, no necesita el dominio, es un típico que hacen los clientes. Pero dejemos eso de lado. Entonces, ¿cómo opera? Se supone que el ejecutante acompaña este certificado de avalúo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde está la tasación del bien? Que todo esto es público y se puede sacar de la página de servicios de impuestos. Esta. 11.200.000 pesos. 3.400 millones de pesos en la propiedad de Pucón. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por decir alguna cosa. Ese es en principio la tasación. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lo que dice el 486. La tasación será la que figure en el rol de avalúo para la vigente para la contribución de haberes. Es decir, el certificado de avalúo. Si el chileno, esta cuestión de los años, este código de los ambientes de 1902. Pero es chula, la tecnología es media rara. Pero no olvidemos que en la realidad el valor comercial sigue siendo valor superior a la tasación FIS. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, si uno ve y saca un rol de avalúo de una propiedad y la verdad ve los valores de mercado, lo normal es que los valores de mercado sean superiores. ¿Estamos de acuerdo? Sean superiores. A pesar del esfuerzo constante y continuo del servicio de impuesto interno, ¿de hacer qué cosa? De subirlo. Porque Tata Fisco siempre necesita, Tata Fisco siempre necesita. Entonces, y agarrar el IVA, agarrar las contribuciones, agarrar de donde puede agarrar, ¿no? ¿O no, Waldo? Waldo no sufre, yo te imagino que todos lo sufrimos. ¿Por qué digo esto? Porque como el avalúo fiscal es inferior al avalúo realmente comercial, el ejecutado, y esto la verdad que debería hacerse en el 99,99% de los casos, tiene que de alguna manera, ¿no es cierto?, solicitar que se haga una nueva tasación, porque al ejecutado le interesa que se pague su crédito, ¿sí o no? Y para que se pague su crédito, la idea es que el bien salga a remate al mayor valor. Si el avalúo sale pequeñito, miren lo siguiente, si el avalúo sale pequeñito y el bien, el debe 100, el avalúo salió pequeñito y el bien se vende en 50, ¿se extinguió su obligación? Sigue debiendo, ¿no? Y pregunta del millón, ¿qué va a hacer el ejecutante en ese caso? Ampliación del embargo. ¿Y qué es lo que va a perseguir? Otros bienes. ¿Y pueden embargar otros bienes? ¿Y requiere una nueva sentencia definitiva? No, la sentencia definitiva está dictada. Y agarra otro bien inmueble. Y nuevamente el ejecutado se le pasó. Y el avalúo salió chiquitito y lo remataron en 30. Todavía debe, ¿sí o no? ¿Y qué le corresponde a ser ejecutado? Seguir buscando bienes. Por eso es que no es raro que los cuadernos principales terminan y estos cuadernos se mantienen por años. ¿Me explico, no? Vigente. ¿Por qué? Porque el ejecutante, ¿qué es lo que está haciendo? Buscando bienes para cumplir el interés. ¿Ah? Buscando bienes, buscando bienes, buscando bienes, buscando bienes. Así que vuelvo a esta idea. El ejecutado lo que tiene que hacer, ¿estamos de acuerdo? Es objetar. ¿Estamos? Si objeta en este caso, ¡oh! Hay que nombrar un perito. ¿Y cómo se nombra? El 414 de nuevo, como la pesadilla, el 414 de nuevo, el 414 de nuevo, el 414 de nuevo. Ya. Después viene un procedimiento medio engorroso, lo voy a leer. En caso de que la designación de perito deba hacerla el tribunal, no podrá recaer empleado dependiente del tribunal, cae como cajón. Puesto en conocimiento de las partes, la tasación, miren esto, estas tendrán el término de 3 días para impugnarla. Y además de la impugnación de cada parte, se dará traslado a la otra parte por igual término. Es decir, las partes tienen 3 días para objetarla y 3 días además para hacer observaciones a las objeciones de la otra parte. Sino 3 días para acá y 3 días cruzados, ¿no es cierto? Por decirlo. Y me dirá, ¿sí, enredoso? Bueno, veamos cómo termina esto. Si te incurrió el plazo, se hayan hecho objeciones, o sobre todo no se hayan hecho objeciones, en definitiva el juez que tiene que resolver respecto a la tasación. ¿Y qué es lo que puede hacer? El tribunal puede aprobar la tasación que hizo este perito, puede pedir que se rectifique por el mismo perito u otro perito, o el mismo tribunal puede fijar el justis precio. ¿Estamos? ¿Alguien dirá, es enredoso? Sí. Estamos en el primer trámite, la tasa. Ya, tenemos el valor. ¿200 millones? El avalúo fiscal de una propiedad de 200 millones es una buena propiedad, ¿no? Porque significa que el avalúo comercial debería ser 300, 350 millones, más o menos, nosotros así como referencia, estamos hablando de un buen inmueble. ¿Cuál es el paso que viene a continuación? Las bases del remate. La pública subasta en un procedimiento judicial, es decir, lo que estamos hablando ahora, no olvidemos que constituye desde el punto de vista del derecho civil una compraventa forzada. Y la compraventa es un contrato que requiere como elemento la formación del consentimiento. Y la formación del consentimiento está compuesta por la oferta y por la aceptación. Y la oferta tiene que ser pura y simple, porque la aceptación condicional constituye nueva oferta. Son normas del Código de Comercio. ¿Por qué digo esto? Porque si esto es una compraventa forzada, las bases del remate, para que lo entiendan, constituiría la oferta. Entonces, si yo voy a ofertar un bien, ¿qué tengo que decir? Bueno, tengo que decir, primero individualizar la propiedad, ¿les parece o no? Entonces tengo que decir la propiedad con la ubicación, la foja, el número, el año del registro de propiedad. Pero además, ¿qué otras cosas creen ustedes que tendría que decir? ¿Cómo se va a pagar el precio, sí o no? ¿De contado o en cuota? ¿Qué otra cosa? La postura. Es decir, ¿pueden ofertar desde cero hasta 1.000 millones? ¿O hay un piso, no es cierto, para empezar las ofertas? Y lo otro, para que se pueda participar en una pública subasta, en un remate, ¿basta que llegue cualquiera o vamos a exigir que las personas vengan con algo serio? ¿Por qué les digo esto? Porque las fases del remate se refieren a eso, individualizar el bien, con su ubicación y los datos de su inscripción, la forma de pago, si se vende como especie por concierto o en, cierto, en atención a la cabida, volviendo a la forma de pago, en cuota o en cuota o de contado. Otro, el mínimo de las posturas, es decir, desde cuánto se puede empezar a ofertar. Y por último, las cauciones, es decir, para ingresar hay que presentar por lo menos una garantía de que yo voy seriamente a eso. ¿Sabe por qué? Porque si no se podía llenar de gente que va a poner ese número, ¿no? Así que con un carrete vamos a dar un remate, a partir de un remate si empezamos a hacer posturas, después nos adjudicamos el bien, nos mandamos a cambiar, no, disculpen, uno se ríe de estas cuestiones, pero la realidad supera la ficción, ¿no? Entonces, esas son las condiciones, por favor, de las bases de remate. ¿Se entiende la figura? ¿Quién propone las bases, Raúl? Las bases del remate las propone el ejecutante. ¿Estamos? Y el tributar, ojo con esto, las tiene por acompañadas con citación. Igual que con la paga, igual que pasa también antes con la con el avalú. ¿Qué significa que sea con citación? ¿Qué pasa a la parte contraria? Es decir, ¿esas bases quedan a firme o todavía no? No. No. ¿Hasta cuándo? Hasta 3 días. Desde que se notifica esa resolución, ¿sí o no? Y en ese plazo de 3 días, ¿qué puede hacer el ejecutado? Porque la base la propuso el ejecutante. Se puede oponer. Se puede oponer. ¿Y se acuerdan que esto está en el 69? Si se opone, se genera un I. Sí. ¿Qué es lo que digo? Y ojo, si ustedes son, piensen, si ustedes son mandatarios judiciales del ejecutado, ¿estamos de acuerdo que lo primero que hicieron fue quitar la tasación? Para que se fijara un justiprecio correcto. Y lo segundo, atento al charqui, son las bases del remate, porque las va a estar proponiendo el ejecutante y va a proponer unas que le convengan a él, no necesariamente a usted. El punto, y aquí viene lo relevante, cuando es el tribunal que fija las bases del remate producto de la oposición, hay 3 reglas de oro que el tribunal tiene que respetar. El dinero, o la suma, se paga de contado. No, nadie. 80 cuotas precio contado, no. ¿Estamos de acuerdo? No. De contado. Primer tema, me revela. Segundo, el mínimo de las posturas no puede ser, ojo con esto, inferior a 2/3 de la tasación. ¿Estamos? Es decir, nadie puede empezar a ofertar bajo los 2/3. Y lo tercero, que para participar en el remate las garantías deben ser un 10% de la tasación. Entonces, en un ejercicio simple, si la tasación fue de 120 millones de pesos, vamos viendo, el que se lo adjudica, ¿cómo tiene que pagarlo? Contado. Segundo, ¿cuál sería el mínimo de las posturas? Ay, la matemática es bastante difícil. Casi hubiera tenido que fraccionar ahí los mato. 80. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, nadie puede empezar de 80 para arriba, ¿se entiende, no? 75 lo van a decir, oiga, pero si miren las posturas son 80, ¿sabe matemática, no? Tiene que ser eso. ¿Y para participar? Un 10%. 8 millones. Perdón, 10%. 12 millones. Entonces no son el 10% de los 80. No, son el 10% de la tasación. La tasación era 120. ¿Estamos de acuerdo? 12 millones. Vuelvo a la pregunta original. ¿Es importante la tasación? Sí. Que ojalá la tasación sea lo más elevada posible para el ejecutado. Para el ejecutado, lo que más le interesa es eso. Obvio. Consulta. ¿Qué le paga al perito? ¿Ah? A ver, el perito debería pagarse con cargo a la realización de los bienes, es decir, el que paga generalmente el perito es el ejecutante. ¿Pero eso después se puede imputar? Se imputa. Eso es lo que se hace en la práctica. ¿Se entiende la figura? Yo les dije algo en la clase anterior. Aquí, hashtag, cuidado con esto. Cuando el tribunal fija las garantías, que yo siempre hago el símil con el derecho administrativo, yo no sé si han tenido derecho administrativo, pero cuando hay contrataciones administrativas, hay como varias garantías que hay que entregar. Hay una garantía que se llama garantía de seriedad de la oferta. Es decir, que los que están participando, ¿no es cierto?, les interesa realmente y vienen de una manera seria. Esto es lo equivalente. Aquí hay que seguir estrictamente la forma de garantía que el tribunal diga. Si es vale vista con tales características, vale vista con tales características. Si es boleta bancaria, es boleta bancaria. Me acuerdo de una discusión que se produjo, fue en un antiguo segundo juzgado civil de Concepción. Estoy hablando del año del NIS, pero todavía no era abogado. Pero como podía ser mandatario, estaba metido en estos bailes. Y exigía boletas bancarias nominativas. Y una de las partes acompañó una boleta bancaria, uno de los postores, una boleta bancaria al portador. El monto coincidía, pues no seguía estrictamente las instrucciones, y se produjo toda una discusión, y esa persona fue excluida del remate, y la ley dice de que lo que se decida respecto de esto no es susceptible de recurso alguno. Así que tome su boleta garantía y auffítese. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Afuera. El tribunal, no es cierto, dice, sean bien rigurosos en eso. Si lo dice también, si es del Banco Estado, del Banco Estado, no es que te cuenta del Banco Villa, si es del Banco Estado, por algo es así, ¿ah? Entonces, ojo con eso, tengan cuidado. Y esas son las bases del remate. ¿Se entiende lo que está ahí en juego? Houston, Houston, we have a problem. ¿Vio la película? Está como antigua, ¿no? Apolo 13. Y ya como ya con un tiempo. Old school. Solo con Raúl la vimos, ¿cierto, Raúl? Sí. Hecho lo anterior, se supone que ahora, ojo también con esto, el acreedor debería acompañar también, por favor, al expediente o a la carpeta virtual, en este caso, ¿no? pj.cl, porque ahora se funciona a través de la plataforma con la ley de tramitación electrónica, debe acompañar lo siguiente. Debe acompañar a continuación un certificado de hipotecas y gravámenes. Y debe acompañar un certificado de interdicciones y prohibiciones de... No sé si se acuerdan, pero los tres libros principales del conservador son el registro de propiedad, el de hipotecas y gravámenes, y el de interdicciones y prohibiciones de enajenar. Estos son los tres registros. Hay otros, sí, pero estos son como los principales. ¿Estamos? Son los que tiene el conservador. ¿Y por qué tiene que acompañar estos certificados? Por favor, actualizados. No puede ser del año pasado, tienen que ser así fresquitos, ¿no es cierto? Ojalá dentro del plazo de 30 días. Porque, ¿qué podemos encontrar en el registro de interdicciones y prohibiciones de enajenar? ¿Qué nos puede revelar ese certificado, ese documento? Embargo. Puede ver que hayan otros en... Otros en embargo. Embargo. Sí, obvio que va a estar el embargo de mi procedimiento. Obvio, ¿sí o no? Si eso está claro. Por algo estoy realizando el día porque tenía embargado. El problema es, ¿qué pasa si me encuentro con embargos de otros procedimientos ejecutivos? Porque ese ejecutado puede haberlo demandado activamente de otro procedimiento. ¿Y aquí a qué figura estamos recurriendo? A la figura que conversamos ya hace dos clases atrás, que es la figura del re embargo. Es decir, la discusión si los bienes pueden o no ser embargados. ¿Y saben por qué es importante saber si hay otros embargos? Porque no olvidemos la norma del 1464 número 3, que dice que hay objeto ilícito de las cosas embargadas por decreto judicial a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello. Es decir, aquí el problema que tenemos es que si hay otros embargos de otros procedimientos ejecutivos, de otros jueces, ¿cómo le sacamos el objeto ilícito? Que el juez de las otras cosas... Ahí está la discusión, que algunos dicen que basta la autorización de mi juez y otros dicen que hay que pedírselo a todos los... A todos los jueces. Jueces, ¿no es cierto? Y ahí la doctrina se divide, pero ¿podríamos encontrarlo en esa hipótesis? Sí, podría pasar, porque la realidad pasa. Entonces, ahí nos encontramos con el problema y toda la discusión que ya hablamos del reembargo. Pero, aparte de encontrarnos con otro embargo, podemos encontrarnos que algo que yo encuentro que es más grave. Que nos encontremos con una y... A todo esto, la hipoteca es un tema que en derechos civiles como la compraventa y el pago. La hipoteca no la pueden usar. En serio, se lo recomiendo como así. Si esto es una recomendación civil, tienen que ser compraventa, pago y hipoteca. Hay contrato con eso, como clásico, de ayer y de hoy. ¿Y cuál es el problema de encontrarnos con hipoteca? Porque ojo, el certificado de hipoteca que dame no me va a decir, ¿o no? Me va a decir, ¿sabes qué? Hay una hipoteca. What's the problem? Porque esta aquí ya no es como el SpaceX. ¿Pero es SpaceX? De Elon Musk. Ya, güey, de verdad, por favor. ¿Conocen Elon Musk? ¿Tesla? ¿Usted sabe que tiene otra entretención ese señor? ¿No es cierto? Aparte de comprar Twitter y tener Tesla, tiene SpaceX, que le gusta para ir al espacio, ¿no? Y trabaja con la NASA, ¿no es cierto? Y ahora vamos a volver a mandar a personas a Marte, producto de todo esto. Y la gracia de SpaceX, no sé si una gracia, la verdad, una brutalidad, pero es que ellos probaban las cosas y en vez de decir, como que explotaban y decían, ah, hay que arreglar esto. Lo tiraban de nuevo, explotaban de nuevo, entonces hay que arreglarlo. Y así como con prueba y error, no es que antes se hayan puesto en todas las hipótesis, una cuestión bien loca, pero... ¿Por qué digo esto? Porque podría ser que nos encontremos con una hipoteca, que es como una bomba, como SpaceX cayendo. ¿Y cuál es el problema de encontrarse con la hipoteca? Que es un derecho raro. Ah, porque la hipoteca está garantizado, a todo esto tenemos claro que uno es el ejecutante y otro es el ejecutado. Y sobre el bien de usted, hay una hipoteca que está a favor de un tercero, que es Raúl, ¿sí o no? Raúl, que a todo esto no es parte del procedimiento ejecutivo. Porque yo estoy demandando a Raúl. Yo estoy demandándole a usted, yo soy ejecutante y usted es ejecutado y tengo un bien embargado, pero él tiene una hipoteca. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el problema de esto? ¿Cuál es el problema de esta situación? Bien. ¿Qué pasa si yo voy y saco remate en un bien hipotecado? Y usted la compra. ¿Estamos de acuerdo? Usted celebra el contrato de compra-venta, usted es adjudicatario. Disculpe, usted es adjudicatario de este bien con hipoteca. Ese bien sigue estando hipotecado, ¿no? Pregunta, ¿usted tiene algún incentivo de pagar esa hipoteca? No, si ya perdió el bien, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer don Raúl? Como él no está respondiendo, la hipoteca es una garantía real, lo que va a hacer es perseguir el bien en manos de la persona que lo tenga, porque usted lo dijiste bien, la hipoteca es un derecho real, es decir, es algo que se ejerce sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Entonces, en chileno, ¿nadie adquiere en pública subasta un bien hipotecado? Y ustedes no le pueden recomendar a su cliente, no, cómpralo nomás. Lo que está diciendo es, paga, paga, para que en 2 meses más lo estés perdiendo, porque lo va a perseguir, ¿sí o no? Esa es la figura, el problema de la hipoteca, por su propia naturaleza. Y por eso, por favor, es que surge la institución de la purga de la hipoteca. Purgar la hipoteca es, en estricto rigor, es un modo de extinguir la hipoteca. A todo esto... ¿Y para qué la vamos a purgar? Para que sea más atractivo. Porque si no está purgada, nadie va a querer adquirirla, nadie va a participar en esa pública subasta. Salvo que salga por precio huevo, no quiere llevarse el riesgo porque económicamente le puede convenir. Entonces, cada vez que ustedes escuchen la purga y la hipoteca, es un modo de extinguir la hipoteca. Y entonces, ¿a quién le interesa purgar la hipoteca? A todos. Consulta, ¿al tercero que va a adquirir el bien le interesa que esté purgada? Obvio, porque si ni participa. ¿Al ejecutante le interesa? Sí, porque van a llegar más postores y va a ser más atractiva. ¿Y al ejecutado? Tal vez el ejecutado. Pues el ejecutado es que menos le interesa, ¿no? Menos le importa la cuestión, por decirlo de alguna manera. Pero se entiende el interés, ¿no? Que está ahí la purga y la hipoteca. Y esta institución tiene una doble reglamentación, la purga y la hipoteca. Por un lado está el Código Civil del 2428, y este 492 del Código de Procedimiento Civil. Un detalle, ¿eh? La purga y la hipoteca, así como en concreto, está en el 2428 del Código Civil. La figura del 492 es una figura muy particular, voy a explicar muy someramente, pero después. Vamos viendo. Entonces, hay que limpiar la hipoteca, hay que extinguirla, hay que sacarla, hay que exterminarla, bueno, no purgarla, ¿cierto? Hacerla desaparecer. ¿Cómo lo hacemos? Se notifica. Se cita lo que... Raúl, ahí está. Vamos, por favor. ¿Lo puede leer? La hipoteca da al acreedor el derecho de perseguir la finca hipotecada, sea quien fuere el que la posea, y a cualquier título que la haya adquirido. Sin embargo, esta disposición no tendrá lugar contra el tercero que haya adquirido la finca hipotecada en pública subasta ordenada por el juez. Más que para esta excepción surta efecto, a favor del tercero deberá hacerse la subasta con citación personal en el término de emplazamiento de los acreedores que tengan constituida hipoteca sobre la misma finca, los cuales serán cubiertos sobre el precio del remate en el orden que corresponda. El juez, entre tanto, hará consignar el dinero. Resulta, entonces, para limpiarla, a todo esto la propia hipoteca solo opera en pública subasta. ¿Estamos de acuerdo en procedimiento ejecutivo? Es dentro de esta etapa de procedimiento ejecutivo. Segundo, lo dijo bien Raúl, hay que citar a los acreedores hipotecarios, es decir, hay que citar a los titulares de la hipoteca, a los titulares de la hipoteca, hay que citarlos. Cuando lo leí hablé de citar, porque no olvidemos que esto está en el Código Civil, entonces no utiliza una terminología netamente procesal, además que el Código Civil es anterior al Código de Procedimiento Civil. Lo que está diciendo es que hay que notificarlos personalmente, hay que notificar personalmente a los acreedores hipotecarios. Y ojo, entre la citación, es decir, la notificación y la subasta, debe transcurrir a lo menos el término del emplazamiento. Y la pregunta es, ¿cuál es el término del emplazamiento? ¿Cuándo se quedó en el pasado? ¿Cuándo? ¿Vuelve? ¿Cuál es el término del emplazamiento? ¿Estamos hablando? ¿Qué es el término del emplazamiento, va a empezar? Les doy 30 segundos para que me contesten. ¿Ya? ¿Qué es el término del emplazamiento? El término que le demandaba. No, no respondo, Raúl, creo que respondo más. Ya, pues esto es procesado. ¿Qué es el término? Sinónimo de término. Que mi vida se acaba. No. Gracias. La luz de esperanza. La luz de esperanza, sí. Como la República, la Guerra de la Galaxia. La luz de esperanza. Término en derecho procesal es sinónimo de plazo. Entonces, cuando yo hablo de término de emplazamiento, no es cuando se acaba. Es el plazo que existe para. Gracias. Trabajan en equipo, ¿eh? Ya. Entonces, el término de emplazamiento es el plazo para con. Ya, ¿estamos? Entonces estamos hablando que tiene que transcurrir entre la notificación personal y la subasta a un plazo que sea lo menos el del término del emplazamiento. Ahora, es decir, del plazo. Consulta, ¿cuál es el plazo? ¿Ah? 18. Como que lo dice, pero medio fumado, así va a sacar agua. No se echó por la ventana, digo, dijo el pasillo, no, acá. ¿Por qué 18? ¿Sabes que está bien? ¿Pero por qué? Porque te acuerdas que el procedimiento sumario, ¿cuánto era por el general? 5 días. Al quinto día, ¿sí o no? ¿Y por qué 18? ¿Por qué? ¿De dónde surgió esa 18? Dígame, ¿usted lo sabe? Confía en usted. La fuerza está con usted. Porque se va en la regla general del juicio ordinario. Sí. Porque no olvidemos que el juicio ordinario es un procedimiento suple. Y ojo, ¿cuánto? Desde noviembre del 2021 ya no son 15, son 18. Estamos. Ha pasado un tiempo, ¿cuánto? Bueno, no pasa mal. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces tiene que pasar a lo menos 18 días. En un procedimiento ejecutivo, es decir, en pública subasta ordenada por el juez, debe notificarse personalmente al acreedor y debe transcurrir a lo menos el plazo del tiempo. Les hago una pregunta ahora. Pónganse en el punto de vista del acreedor hipotecario. ¿Se ve perjudicado al acreedor hipotecario? Porque el acreedor hipotecario fue citado dentro del plazo, se cumplen los requisitos. ¿Qué va a pasar con su hipoteca? Se purga. Se purga, es decir, se ex. Bueno, ¿y qué pasa si lo que quiere es que le paguen? Porque no queremos que le hipoteque una garantía, ¿sí o no? Fuerte. Va a tener que entrar. Pregunta, ¿se le va a pagar dentro del procedimiento ejecutivo? ¿Sí? ¿Y si lo más probable es que se le pague antes que al ejecutante? Sí, porque la hipoteca tiene preferencia. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Tiene tercera. Por consiguiente, lo más probable es que se pague antes de la creación. Salvo que el acreedor tenga el crédito preferente, porque él le puede dejar un poco la cola. ¿Se entiende la figura? Ya. El 492, que es mencionado por varios libros y en varios. Es una norma, una modificación que introduce el Código de Procedimiento Civil. Si por un acreedor hipotecario de grado posterior, miren esto, se persigue una finca hipotecada contra el deudor personal que la posea, el acreedor o los acreedores de grado preferente, citado conforme al artículo 24 o 28 del Código Civil, podrá o exigir el pago de sus créditos sobre el precio del remate según su grado, o conservar sus hipotecas sobre la finca subastada siempre que sus créditos no estén devengados. No nos enredemos. Esta hipótesis, siempre se ríe cuando doy este ejemplo, pero Homero Simpson. ¿Se acuerda de los Simpsons? ¿Cuántas veces tiene hipoteca a su casa? Sí, no sé, se ve que la gente como que se gasta todo así, pide el crédito y se gasta en dos días. Porque yo no sé si ustedes saben, pero se puede hipotecar un bien varias veces. Y las hipotecas prefieren entre sí en el orden de su inscripción, en la fecha de su inscripción. Esta hipótesis es cuando hay varias hipotecas sobre un bien. ¿Estamos en eso, cierto? Entonces la hipoteca 1, 2 y 3, se supone que la 1 es la que prefiere sobre el resto. Y esta es la hipótesis cuando un acreedor hipotecario de grado posterior ¿no es cierto? Quiere sacar a remate. ¿Y qué es lo que pasa con los acreedores hipotecarios de grado preferente? Entonces, esta es una norma que opera generalmente para los bancos, porque los bancos son los que entregan los créditos hipotecarios. Entonces, no hay que perderse tanto con esto. Estamos de acuerdo, pero existe este derecho de opción de mantener la hipoteca o pagarse. Es cuando hay varias hipotecas y el que está sacando remate no es el que tiene el derecho más preferente, sino que uno que está en la cola, por decirlo de alguna manera. ¿Se entiende la situación? Uy, colgamos la hipoteca. ¿Qué hay que hacer después de colgar la hipoteca? Publicarlo. Hay que hacer publicaciones. Porque la idea es que ¿qué? Que se entere la mayor cantidad de gente posible. ¿Leen el diario? Se puede hacer en internet también, pero... Perdón, ¿vimos la lista? Por favor, mejor seguro porque tengo los respaldos. Bueno, ¿conocen el diario Sucio? ¿No? ¿Y el Mercurio? Sí. ¿La tercera? Sí. ¿No tenés que conocer la última noticia? ¿Y el de mal derecho? ¿Sabe por qué? Porque hay que publicarla. Y para eso se hacen las publicaciones en un diario o periódico. No se hace en el diario oficial, ¿no es cierto? En un diario o periódico. Incluso se pueden hacer en días inhábiles, porque lo normal es que los remates aparezcan el día sábado, que no es inhábil, pero sobre todo el domingo. Yo me acuerdo de mi papá era el típico, el domingo, tenía el Mercurio. Este Mercurio de abrirlo es como una sábana, es gigante así, hasta leerlo incómodo. Lo abro como hay que doblarlo para poder mantenerlo. Y siempre en la parte de economía negocio, en la parte del final de los distintos suplementos, aparece, ¿no es cierto?, he publicado los remates. Artículo 489, mi amigo, usted es el relator. Oye, Felipe se vino a pata de Chillán. ¿Está afuera? No, le digo, capaz que está afuera. El piola, yo salí, no había nadie, me estoy echando un móvil. Ahí está. ¿Y ahí está? El remate, con el señalamiento del día y hora en que debe tener lugar, se anunciará por medio de avisos publicados, a lo menos por 4 veces, en un diario de la comuna en que tenga su asiento tribunal, o de la capital de provincia, o de la capital de la región. Si es aquella, si en aquella no lo vio, los avisos podrán publicarse también en días inhábiles. El primero de los avisos deberá ser publicado con 15 días de anticipación, como mínimo, sin descontar los inhábiles, a la fecha de la subasta. Si los bienes están en otra comuna, el remate se anunciará también en ella o en la capital de la respectiva región. Si fuera el caso, por el mismo tiempo y en la misma forma. Los avisos serán redactados por el secretario y contendrán los datos necesarios para identificar los bienes que van a remate. Vamos, ahí está. El secretario hace este aviso. Muchas veces son las bases del remate. Las bases del remate con un par de datos más. Se publican en la forma y con la periodicidad ahí señalada. Si fueran en Concepción, sería el Diario del Sur. ¿Sí o no? ¿No es cierto? Si fuera en Chillán, sería la Tribuna. Si fuera el de Los Ángeles. No, Tribunas de Los Ángeles, las discusiones de Chillán, ¿no? Las discusiones de Chillán, y así, ¿no es cierto?, en distintos diarios. ¿Estamos? Esto se va haciendo. Los domingos generalmente uno los encuentra, si a ustedes les interesa, hay gente que se dedica a esto, ¿vale? Saca bienes a buenos valores, ¿no es cierto?, los toma, los remata, se los adjudica y después los enajena. Enajena, hay harta gente que se dedica a esto, aquí en el capital sí va a participar, pero se realiza. Y se hacen las publicaciones en la forma que están ahí señaladas. Antes, para dejar constancia de que se habían hecho las publicaciones, uno lo que hacía era agarrar el diario, cortaba y tenía que le llevaba la hoja chuna. No me explico, la hoja le salía remate. Entonces uno agarraba la hoja, se miraba arriba que correspondía a la fecha. Aquí estaba el aviso, ¿eh? Entonces se certificaba que en el diario tanto de tal fecha salió tal aviso, uno recortaba el aviso y se pegaba. Se pegaba y la certificación abajo. Exacto, entonces así era la forma. Claro, ahora también se hace por medio electrónico, pero la idea, ¿no es cierto?, es que se va certificando y se va dejando constancia del hecho de que se hicieron las publicaciones en la forma en que el legislador establece. ¿Es mi marido ese? Ay, no, eso lo saqué porque era chistoso. ¿Ah? Vendo a mi marido, cambio, pago diferencia, con o sin bigotes, con teléfono, móvil, no sé, lo encontré ahí, por favor, lo encontré entretenido y lo puse. No creo que el marido sea inmueble, entonces... Pero aquí hay otro aviso un poquito más serio. Y aquí entramos ahora derechamente a cómo se hace el remate. ¿Cómo aquí está Felipe? A ver, varias cosas. 494 tiene un código modificado, ¿no? Sí. Ya, por favor, 494. 494. Todo postor, para tomar parte en el remate, deberá rendir caución suficiente, calificada por el tribunal, sin ulterior recurso, para responder de que se llevará a efecto la compra de los bienes rematados. La caución será equivalente al 10% de la valoración de la valoración de los dichos bienes y subsistirá hasta que se otorgue la escritura definitiva de compraventa o se deposite a la orden del tribunal el precio o parte del que deba pagarse de contado. Si no se consigna el precio del remate en la oportunidad fijada en las bases, las que el secretario hará saber en el momento de la licitación o el subastador no suscribe la escritura definitiva de compraventa, el remate quedará sin efecto y se hará efectiva la caución. El valor de esta, deducido en el monto de los gastos del remate, se abonará en un 50% al crédito y el 50% restante quedará a beneficio de la Junta de Servicios Judiciales. Se concederán solo en el efecto devolutivo las apelaciones que interponga el subastador de los bienes en valor. Ya. ¿Quiénes pueden participar? Entonces, ¿dónde se debe verificar el remate? Ante el tribunal que conoce la causa. Presencialmente podría ser, o bien por vía online, por Zoom. ¿Estamos? Para participar, ¿quiénes pueden participar? Esta es una primera pregunta interesante. ¿Quiénes pueden participar en el remate? ¿Qué usted lo leyó? No lo dice directamente, pero se colige de eso. ¿Quiénes pueden participar? Todos los interesados. Pero para que los interesados puedan participar, ¿qué tienen que rendir? La caución. La caución. Y esa caución, ¿qué la califica? El tribunal. Y lo que resuelva no es susceptible de recurso, algo. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? En el primer caso. Pero aquí vienen un par de preguntas que también son interesantes. ¿Puede intervenir en el remate el ejecutado? ¿El ejecutado? El demandado. ¿Estamos de acuerdo que se entienda la figura? ¿Podría él participar? ¿Y podría él hacer postura? ¿Me explico, no? Yo debo el dinero, a mí me embargaron los bienes y participo en el remate. ¿Les parece? El ejecutado no puede participar en la subasta. La única forma que tiene es la del 490. La única forma de liberar el bien es pagando, que es modo de extinguir la obligación. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Es la única forma. Eso queda afuera. Y esta pregunta podría ser un poco más discutible. ¿Y puede intervenir el ejecutante? ¿Y el ejecutante adjudicarse el bien? Persigo 120 millones de pesos, ¿estamos de acuerdo? Tengo un bien embargado, la tasación es de 80. ¿Podría yo participar y tratar de adjudicarme el bien? Sí. ¿Sí? La verdad es que el ejecutante puede, ¿estamos de acuerdo? Es que es el ejecutado, estoy hablando del ejecutante. El ejecutante sí puede intervenir. Bien, el olfato está bien. Pero aquí viene la segunda pregunta. ¿Y tiene que rendir caución? No. Porque la caución es de seriedad de la oferta, ¿sí o no? Y el ejecutante tendría que cumplir con eso, ¿no? ¿Qué le huele? ¿Por qué no, Waldo? Esto es más claro, después uno puede ir apoyándose en las normas, pero ¿por qué? Porque a ese que se le dé, entonces tendría el papel campeonato, estaría como cansado. Porque ¿qué es lo que tiene él? Un crédito. Un crédito. Porque el tipo ejecutivo que costaba una obligación. Hindú. ¿Saben que esto no está resuelto por el código? En general, los tribunales aceptan que el ejecutante puede intervenir sin caución. ¿Estamos de acuerdo? Pero como es un tema discutible, yo les recomiendo, lo que yo por lo menos hago y la mayoría de los abogados hacemos, es que se lo pedimos expresamente al tribunal, para evitar cualquier duda. ¿Estamos? Entonces, solicito que se permita la intervención, ¿no es cierto?, sin rendir caución, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, que sea poseedor de un crédito mayor a la garantía, que se exige para participar, ¿no es cierto?, y el ser el ejecutante, por consiguiente, lo va a reflejar su seriedad en la participación de este, se le exhiba. Entonces, para evitar cualquier nulidad, cualquier cosa, uno lo pide. Pero lo normal, por favor, es que no se le exija. ¿Estamos, no es cierto? No se le exija. sigamos. ¿Y quién se queda con el bien ahora? Porque ojo, ¿eh? Estamos en la sala de Zoom, o estamos físicamente en el tribunal, somos los que estamos aquí. Está el juez y un ministro de fe. Debería ser el secretario, pero no siempre está el secretario porque depende cómo esté la distribución de pega dentro del tribunal. ¿Cómo comienza esto? Primer filtro, ahora todo una cuestión súper ñoña, pero muy cierto. Carnet de identidad, lo primero es saber que usted es usted. No le hacen decir el carnet de identidad, ya sea llevándolo físicamente o mostrándolo en Zoom. ¿Se parece? ¿No se parece? ¿No se parece? Sí, ya usted. Lo segundo, las cauciones. Estamos entonces cédula de identidad y las cauciones. ¿Pero qué viene después? ¿Sabe que esto podría ser perfectamente una sala de remate? Podría haber un ministro de fe ahí, el oficial primero, el secretario y yo ser el juez. ¿Cómo comienza esto? Se viene a rematar departamento en Pucón, edificio Torres de la Playa, departamento 404, de Foja 28, número 16, de registro de propiedad, disculpen, del año 2019, el pago de contado, el mínimo de las posturas son 80 millones de pesos, las cauciones ya están debidamente, ¿no es cierto?, certificadas y constan en auto. Damos inicio al remate. ¿Qué empieza? ¿Las pos? $100 millones. ¡A mierda! ¡Al tiro! ¡Pah! ¡Pah! La mitad más fuerte, la mitad así como ahora se puso a jugar con el teléfono. Nosotros la primera postura puede ser menos, ¿cierto? Pero se parte de un piso. ¿Cuánto es el mínimo de la postura? 80. ¿80? ¿Pues cuánto puede empezar usted? 80, 81, ¿cierto? Usted salta a 100. Bueno, eso es cosa suya, ¿no? 100. 100. Ah, ya. No, pues tengo que retroceder. ¿Cuánto subió? Sí. 105. Ah, ya. El juez no puede adjudicarse la ciudad. Está así. No. Ya, pensemos por favor que quedan 110. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué ocurre en ese caso? Si quedan 110, no hay más postura. A todo esto está todo nervioso siempre. Ay, tratan así. Uno dice ya. Y se va diciendo las cosas. Bueno, se le va a decir muchas gracias por haber participado, ¿no es cierto? Se le devuelven las cauciones, la persona se retira, no se le saca de la sala virtual. Y va a quedar simplemente usted y nosotros. Y lo que viene, lo vamos a ver en la próxima clase. Porque ahora voy a tomarle la prueba feliz. ¿Y la caución cómo se...? Porque usted dice se le devuelve su caución. ¿Cómo se...? Lo que pasa es que las cauciones generalmente lo que son vale vista. Entonces pueden ser vale vista nominativos, no sé, todo más normal que sea, no sé, todo a veces endosado, ahí depende de la modalidad. Entonces los vale vista se le entregan de vuelta. Eso es complicado, los vale vista nominativos, porque el vale vista nominativo tiene que ir a nombre de esa persona, entonces nadie más lo puede cobrar, entonces la persona tiene que recibirlo, prestarlo y devolverlo si no corresponde, entonces generalmente son al portador. Cosa que se le entrega rápidamente si lo puede y a ver sin ningún problema. Esté muy bien, le tomo la prueba, Felipe, para que sigamos la próxima semana y terminemos esto. El procedimiento ejecutivo. ¿Qué falta del procedimiento? Estamos casi por matarlo, después nos falta tercerías y unas pinceladas de cumplimiento incidental. Pasamos sin problema. Gracias. Sí, la tengo aquí, incluso voy a hacer ahora. El profesor, la delegada me pidió que le recordara subir la nota a la plataforma. Claro, además tengo que recibir las nuevas citas que el computador incluso me transmite para hacer la prueba. Voy a entender. ¿Esa era la que tenía que corregir? Sí, ya la cambié, la incluso contar. Ya. Y lo que digo simplemente, como el segundo comentario, si lo doy igual, se queda con lo mejor. Se queda con lo mejor. Mejor, ¿no? Obvio. Win-win. ¿Dónde está la nota de documento? No las traje, Waldo, traje la prueba. Tengo que volver a subirla a postar. Chao, profesor, gracias. Chao, ¿no? Sí, me entretenes con eso, que estoy feliz de... Tal. De la prueba. Muchas gracias. Voy a esperar si nos sacarlo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?